Queridos hermanos, esta difícil página que acabamos de leer pone delante de nuestros ojos la pregunta sobre el mal. ¿Por qué Dios permite el mal? Una figura cruel de Pilatos, que contrasta con aquella de la Pasión, mezcló la sangre de los galileos con la sangre de los animales que sacrificaban. ¿Por qué Dios permite el mal? La torre de Siloé al caer mató 18 personas. Los judíos se preguntaban si eran más culpables, si era pena por los pecados. ¿Castiga Dios? ¿Dios castiga el mal? ¿Por qué permite el mal? Son preguntas que oímos incluso en la calle, en los ómnibus, en cualquier aglomeración de personas que observa un mal, ante las noticias siniestras. Hay que entrar en el mundo antiguo, remontarse al comienzo de la historia para comprender este enigma. Dios quiere frenar la violencia injusta, la maldad del pecado original, la maldad del fratricidio de Caín que mató a Abel. Permite el mal, pero las penas con que castiga son siempre menores. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, y todos nosotros merecíamos la muerte del cuerpo y la condenación eterna en el infierno. Y Él permitió que pecaran, pero promete el Mesías, un hijo de la mujer. Caín, por su homicidio, merecía la muerte, pero Dios no le da la muerte, sino el exilio, errante y vagabundo por la tierra, con una señal de Dios que lo protegía para que nadie lo matara. Todo el que me encuentre me matará, decía Caín. El homicida piensa que todos son homicidas, y así con todos los pecados. Y basta leer los Salmos y sobre todo el libro de Job, que eran las dos fuentes máximas del Antiguo Testamento, para captar que Dios quiere frenar la violencia injusta y a veces permite castigos para eso, para frenar la injusticia y hacer un nuevo comienzo. Es típico el caso del diluvio universal o de la Torre de Babel. El nuevo comienzo de Noé, el nuevo comienzo de Abraham. En la página que acabamos de leer, Cristo quiere que nazca un pueblo nuevo. Por eso la segunda parte sobre la higuera en la viña. 3 años hace que vengo y no encuentro frutos. Córtala, esos somos nosotros. Merecemos la muerte, ser cortados para siempre. Vino, dicen los padres de la Iglesia, un primer año con la circuncisión de Abraham, buscando la pureza sexual y la descendencia del Mesías por generación sexual de Abraham. Un despojo en la carne, buscando la pureza de Dios y el Mesías. Vino una segunda vez por la ley de Moisés, con los 10 mandamientos del orden natural. Y nosotros, el pueblo elegido, nunca dejamos de apostatar y quebrar las tablas de piedra de la ley. Y vino un tercer año, una tercera vez, ya no a Abraham, ya no a Moisés, sino a María Virgen, nuestra madre, y se hizo carne en su seno. Y nuevamente no lo reconocimos, no dimos fruto. Fruto es caridad en la Sagrada Escritura, amor, amor sobrenatural. Amor a Dios que se extiende al prójimo. Declaración de amor a Dios que se declara en gestos sobre el prójimo. Entonces el viñador que es Cristo intercede y dice: yo la abonaré, cavaré literalmente y pondré estiércol, signos máximos de la humildad, con su sangre, con su muerte que iba a chorrear y entrar en la tierra santa, iba a tratar de abonar, de cavar nuestros corazones de piedra y hacerlos de carne a semejanza del corazón de Cristo. Y ese es el mensaje que quiere de nosotros, para nosotros en esta cuaresma. Que nos dejemos podar por Él, cavar, perforar, ser humildes. Ser rodeados de este abono de Dios y fructificar por el amor. Amor a Dios, decirle: tú sabes que te amo. Y amor al prójimo, mostrado en gestos reales y palpables. Eso es también la confesión de la cual hablamos toda esta cuaresma. La promesa de Abraham, el amor al Mesías, los 10 mandamientos de la ley natural sobre los cuales nos examinamos para ver cómo hemos quebrantado las tablas de Dios y acusarnos también de ser partícipes en la muerte del Mesías, en que su sangre fuera derramada y las gotas de sangre cayeran sobre la tierra. Sobre eso tenemos que examinarnos, eso debemos decir en la confesión. En encuentros futuros vamos a ir detallando los mandamientos, sobre todo el primero y el décimo, el corazón de los 10 mandamientos que se forma entre el tercero y el cuarto, y las relaciones del ser humano que se derivan en los que siguen. En ese orden, empezando por el primer mandamiento, que es lo primero que hay que decir en confesión: fui tibio en el amor de Dios, no le declaré mi amor. E incurrí en pecado, muchas veces grave, contra el décimo: no codiciarás. Sí, es la contrapartida del primer mandamiento, porque no amé a Dios, me puse a mí mismo en el medio, la codicia, yo en el centro, yo y mi posesividad sobre cosas y personas, yo en el centro todo el día. Que este sea nuestro primer paso en este tiempo de conversión que Él nos regala.